día, ¿cómo andan? Buen día. Bien, ¿todo bien vos? Bien, bien, acá estamos. Bueno, Claudia, nada, queríamos charlar con vos para ver qué postura tiene el Frente de Izquierda de cara al balotaje. A ver. Bueno, mira, nosotros estuvimos a una semana de las elecciones. Bueno, en el partido se organizaron discusiones, charlas, se hizo un predocumento que transmitimos entre los que estamos militando, discutiendo nuestra posición sobre los referentes que se van a votar, Milei y Massa. Bueno, no teníamos acuerdo antes con ninguno de los dos y seguimos manteniendo, digamos, esa posición de no darle nuestro voto a Milei, pero tampoco dárselo a Massa, justamente por todo lo que veníamos denunciando, ¿no? Por los acuerdos que tienen con el poder económico, con el Fondo Monetario, con seguir pagando una deuda que va a seguir empobreciendo al pueblo trabajador, sacándonos los recursos estratégicos, bueno, un montón de cosas que tienen que ver justamente con beneficiar a los empresarios y a los grandes poderes económicos y no a los trabajadores, que somos siempre los que estamos defendiendo desde el Frente de Izquierda. Hubo sectores del propio Frente que plantearon alguna alternativa, ¿no? Para votar a Massa, digamos, para ser más concretos en el voto contra Milei. ¿Esto se conversó también acá? Sí, mirá, esa misma semana, luego de la elección, el lunes a la mañana, la llamaron a Miriam y, bueno, la llamaron por teléfono una periodista y Miriam, dentro de lo que hablaba de que no eran lo mismo, pero porque se refería justamente al modus operandi o al método que tienen de... Entonces, desde ese momento han sido acuerdos y todos nosotros en el Frente de Izquierda somos cuatro en grandes partidos, tres de los cuales el Partido Obrero, el MST y el PTS, en el que yo milito, justamente tenemos esa posición que te nombraba adelante recién hace un rato, pero Izquierda Socialista es el partido que justamente proponía el voto crítico hacia Massa. Sí. Claudia, ¿a vos te da lo mismo Massa que Milei? No, nos da lo mismo, pero nosotros no podemos ilusionarnos con una política que viene desde el candidato de Unión por la Patria que ha ratificado que va a pagar hasta el último centavo de la deuda. Entonces, nosotros lo que queremos es construir con los trabajadores que nos votaron y los otros que se van a sumar, porque esto es una enorme pelea que tenemos que dar para poner en pie una fuerza política, ¿no? Por eso nosotros tampoco creemos que esto va a terminar el día del balotaje ni el día del siguiente al balotaje. Esto es una enorme lucha que hay que dar con las movilizaciones en las calles, con la gente reclamando por salario, por mejores condiciones de vida, contra la precarización, por justamente las consignas y los puntos que discutimos y venimos discutiendo no solamente en campaña. Y hay una expectativa, claro que no te va a dar lo mismo, está claro, digamos, a nadie nos da lo mismo ninguna cosa en general, y en este caso me parece la figura de Milei es realmente peligrosa, ya lo estoy diciendo yo, pero por lo menos para el sistema democrático que tenemos acostumbrados. Lo que te preguntaba es, ¿cómo imaginás que puede repercutir en la clase laburante? Digamos, un triunfo de Massa más o menos ya lo sabemos porque es la experiencia que vivimos en la actualidad, te diría. Pero si ganara Milei, ¿crees que que empeoraría nuestra calidad de vida? Mira, se viene haciendo mucha futurología respecto a si ganara uno y si ganara otro. Sabemos que no son lo mismo. Y que nosotros desde la izquierda siempre hemos combatido la figura de Milei, aunque a todos les parecía muy gracioso todo lo que decía, no, a nosotros siempre nos pareció peligroso en términos de que lo dejen seguir avanzando. Vos no te recordá que no es un personaje que apareció ahora en estas elecciones, hace rato que viene en los medios de comunicación, sobre todo medios que empezaron a subir su participación y sus ideas negacionistas ya desde ese momento. Entonces eso es lo peligroso, ¿no? Construir la figura de una persona que sabemos que las características que tiene con respecto al negacionismo, con respecto a su mirada misógina, machista, homofóbica, bueno, y darle alas, que fue lo que viene pasando. Nosotros siempre combatimos esa idea de ese personaje. De hecho, no sé si recordarás, pero ya en el 2021, cuando nuestra compañera Miriam no le quiso dar la mano porque el tipo nos decía van a correr, zurdos, un montón de cosas terribles. O sea, entonces no hemos naturalizado su figura y sabemos el peligro de lo que significa que alguien hable y desconozca a los 30.000. De hecho, en el gobierno de Macri seguimos impulsando la movilización en las calles contra ese negacionismo que existía y que sigue existiendo en cierto sector de trabajadores también, ¿no? Porque no podemos ser ilusos ante esto. Por eso creemos que es importante que la gente tenga en claro que no hay que votar a Milei, pero también es importante que tenga en claro que la salida a la enorme crisis que tiene este país no va a venir de la mano del referente de Unión por la Patria, del actual ministro y conductor, digamos, de este país en este momento. Esto de Milei, ayer tiró una frase, estuvo en Mendoza: nosotros venimos a aplastar al socialismo con las fuerzas del cielo. O sea, lo viene repitiendo. Ni siquiera esta... esto que bajó un poco el tono a partir de la alianza que hizo con el macrismo. Ayer dijo esa frase: nosotros venimos a aplastar al socialismo. Sí, en realidad bajó el tono, inclusive yo lo escuchaba en los spots, sí. Está como sedado, ¿no? A esa locura que lo caracteriza. Pero yo me refiero a la locura justamente esta que todo el mundo lo dice, pero no es un loco, ¿no? Es una posición política que tiene y guarda con esto, porque ya lo vivimos con Tierno, que todos le decían el loco Tierno, pero bueno. ¿Cuándo figuras negacionistas de un montón de cosas que ha vivido el país, ¿no? ¿Qué pasó cuando Tierno fue candidato? ¿A quién votaste? ¿En dónde? Cuando Tierno fue candidato. Está buena la comparación, yo la vengo haciendo también, porque por supuesto que salvando las distancias entre personas y entre modelos, ¿no? Pero ¿recordás aquel momento? Porque yo lo vivo de manera similar, me da que pensar, e independientemente, saquemos este término locura, que por ahí no es el indicado, pero son personas desquiciadas al frente de sectores políticos que buscan el poder. ¿En ese momento votaste a Torroba, por ejemplo, para zafar de Tierno en Santa Rosa? Pero vos te estás refiriendo a una elección interna que hubo. En la general. Torroba, en el 2008, cuando Torroba, digamos, reunió votos de distintos sectores, incluso de la izquierda, de alguna izquierda por lo menos, por eso te pregunto. No recuerdo que se hayan... A ver, Tierno gana la intendencia de Santa Rosa en el 2007, asume. Sí, sí. Y después no hubo elección. Sí, hubo otra en agosto, el 31 de agosto del 2008, Tierno vuelve a ser candidato contra Francisco Torroba como sí, opositor. Pero ahí había expresiones de izquierda en esa elección. ¿Hubo una candidatura de la izquierda a la intendencia? Sí, no sé si del frente de izquierda, pero me parece que había una expresión, claro. Está bien, no recuerdo. Exactamente, pero había una expresión de izquierda. Bien. O sea que de cara al balotaje. Me llevaste hasta, no sé, hace cuántos años atrás. 2008. 15 años. Bueno, es un montón. Pasan muchas cosas en La Pampa, aunque hay gente que piensa que no, pero sí. Claudia, entonces en este balotaje, donde no hay opción de izquierda, sino que está Milei y Massa, ¿vas a votar en blanco? Mira, nosotros lo que hay. Hacemos algo y hacemos un análisis de lo que está pasando con cada uno de los referentes. En realidad nosotros hacemos un llamamiento para que las 850.000 personas que nos votaron sepan que luego del 19 vamos a seguir luchando en las calles, que hay que armar una, poner en pie una fuerza política, independientemente de que yo, como Claudia Lupardo, vote en blanco o no vote o haga alguna de las cosas que podemos llegar a realizar los militantes, ¿no? Esto va mucho más allá de mi nombre o de mi posición, sino de una posición política. Bien. Bien, Claudia, no sé si quedó algo que nos quieras contar, comentar, decir, si no, gracias por estos minutos. No, mirá, en realidad nosotros hace tiempo que venimos, desde que está pasando el bombardeo en Gaza, venimos acompañando al pueblo palestino y repudiando el ataque criminal del Estado sionista de Israel. Y no, eso, nada más que pasan muchas cosas a nivel internacional que nos conmueven profundamente, las imágenes de miles de niños que están en un momento muy particular en Gaza, muertos de hambre. No sé si ustedes han visto las imágenes, pero bueno, nosotros estamos llevando adelante toda nuestra solidaridad y exigiendo el cese del fuego y basta del apartheid contra el pueblo palestino. Eso nada más que por ahí en La Pampa es una expresión muy difícil de organizar. Nosotros sabemos que hay muchos sectores que querrían justamente visibilizar esta política del alto al genocidio al pueblo palestino y que por ahí no nos dan las fuerzas, pero pasan muchas más cosas en este país y sobre todo en esta provincia, muchas más allá de lo que va a pasar el domingo 19 con el balotaje, y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo nosotros que somos un partido internacionalista.